seguimos saliendo adelante. Pido un aplauso para el Perú. Tuyo, tuyo es el futuro, tuya es la grandeza de nuestro país. Tenemos la paz entre hermanos. Pido un aplauso, pido un aplauso. Quiero un aplauso, quiero un aplauso. Tengo un aplauso, tengo un aplauso para el que sin ella no palpita nuestro corazón, porque representa nuestro esfuerzo. Siempre hay que vencer la adversidad, porque sobre todo ella merece que nos entreguemos de verdad, de verdad. Aplauso, pido un aplauso, aplausos para el Perú. Seguimos saliendo adelante. Pido un aplauso, pido un aplauso para el Perú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¡Eso es! ¡Que vive el Perú, señores! ¡Claro que sí! ¡Toma, toma, toma, toma, toma ahí! Desde que era niña, aprendí a esta tierra hermosa que me vio nacer, y aprendí la historia de mi gran nación, que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí, aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Sipán, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chan Chan. Para Cachavín de Guantar, los mochicas y los chimúes, los guaris, vicus y huancas, orgullos de mi Perú, país de hombres y mujeres de irreductible valor, del imperio de los incas y el grito libertador de Junín y de Ayacucho, 2 de mayo en el Callao, Perú es Alfonso Ugarte, Boloñez y Miguel Grau. Que vive el Perú, señores, que viva la vida entera, que vivan nuestros colores, arriba nuestra bandera. ¡Hey! Porque soy peruana, yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera. Qué linda mi costa y mi cordillera, a

mirada sin brillo. Ven a mis brazos, niño, solito y desposeído. Ven a mis brazos pronto, te espera la bienvenida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quisiera ser caramelo de mil colores y aromas. Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas. Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas. Color y sabor, eso es ritmo para bailar. vacilar. Con tu promesa

ciego, jurando que te quiero y te adoro con ciega pasión. Quiero que sepa mi gloria como te quiero yo a ti. De ti deseo no más besar tus labios en flor, y así juntitos los dos formaremos un nido de amor y seremos felices, mi dulce querer. Eso es. Quiero que sepa mi gloria como te quiero yo a ti. De ti deseo no más besar tus labios en flor, y así juntitos los dos formaremos un nido de amor y seremos felices, mi dulce querer. Yolanda, qué lindo nombre, ¿quién lo ha grabado? ¿Quién ha pintado tu boca? ¿Quién pintó todo? Tengo celos de aquel que con su brocha ha podido pintarte toda, toda. Tengo celos de aquel que con su brocha ha podido pintarte toda, toda. Pero algún día llegará mi noche buena en que pueda yo tenerte entre mis brazos, y jugaré como pierro a la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos. Y jugaré como pierro a la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazos. ¡Ah, caray! Destino cruel, ¿qué vas a hacer? Matar mi amor, triste final. Quieres poder, pero jamás lo lograrás. Paula Rosa, vendrás tú siempre hacia mí, y juntos los dos haremos forjar el sueño de amor, será fiel realidad. Paula Rosa, verás que nuestro querer feliz ha de ser, porque ha de saber que mi amor por ti jamás ha de morir. Paula Rosa, vendrás tú siempre hacia mí, y juntos los dos haremos forjar el sueño de amor, será fiel realidad. Paula Rosa, verás que nuestro querer feliz ha de ser, porque ha de saber que mi amor por ti jamás ha de morir. ¡Eso es! ¡Zamacueca! ¡Vamos pues! ¡Eso es! ¡Zamacueca! A gozar con el ritmo del tambor. Negro tiene que ser libre como un cimarrón. Negro tiene que ser con la botija y el tambor.